Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Hola a todos, bienvenidos a Nada Más Que Música, vuestra ventana al arte por excelencia, la música. La buena música popular, sin etiquetas y sin nostalgias, solo calidad. Calidad como la que atesora en cantidades industriales el disco que hoy vamos a repasar. Se trata de Harvest, la obra cumbre del canadiense Neil Young, cantante, guitarrista, multiinstrumentista y compositor de inmenso talento que, seguramente, es una de las figuras que ha dejado una huella más profunda en la historia del rock and roll americano y cuyo pedigrí musical contiene los nombres de Buffalo Springfield y Crosby, Stills, Nash & Young, entre otros. Al margen de una carrera en solitario grande, como muy pocas, en el mundo del rock. Vamos con el disco de hoy, Harvest. Este cuarto álbum de estudio del músico se lanzó el 1 de febrero de 1972. Su producción contó con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Londres en dos de las pistas y con las voces de destacados invitados como David Crosby, Graham Nash, Linda Ronstadt, Stephen Stills y James Taylor. Este es su primer corte, Out on the Weekend. Calling. El disco se gestó en el rancho que el hippie reciclado, el millonario Neil Young, se había comprado con el dinero obtenido con Buffalo Springfield y con Crosby, Stills and Nash. Tras la separación de este grupo y que cada uno tomara caminos diferentes, Young reclutó a un grupo de músicos de estudio con los que grabó este trabajo que podemos calificar como de country rock. La grabación no estuvo exenta de problemas. Tardaron casi un año en terminarlo, sobre todo porque en ese periodo de tiempo Neil Young tuvo que ser intervenido en la espalda. Se había lesionado manipulando unos maderos en el rancho y, aunque le ofrecieron la posibilidad de apañarse con un corsé, finalmente se decantó por la operación. Como hemos dicho, el disco nació en su rancho, pero se grabó en tres lugares más: Nashville, Londres y un directo en un concierto en Los Ángeles. Fue precisamente en Nashville, en el programa de Johnny Cash Show en la ABC, donde conoció a los músicos que finalmente grabarían con él. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Harvest. Amen, Nays a Maid es una de esas dos canciones en las que Neil Young está acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres. El título de la canción fue problemático desde el primer día. Un hombre necesita una criada. Hubo algún crítico que la calificó como inquietante, y aunque otros la defendían, argumentando que la canción fue escrita cuando Young estaba convaleciente de su operación de espalda y necesitaba forzosamente ayuda para desenvolverse, la bronca ya estaba servida. Seguramente que, anticipándose y previendo la polémica, Neil Young comentó en su presentación: "Esta es una nueva canción. Se llama Un hombre necesita una criada. Una especie de... Bueno, a ver, realmente no significa lo que dice. Así que no te lo tomes como algo personal cuando lo digo. Realmente no quiero una sirvienta. Bien, ya en otro orden de cosas, alguna crítica comentó que el acompañamiento orquestal resultaba excesivo. La revista Rolling Stone la calificó de dramática. En fin, como siempre, los gustos. El mismísimo Bob Dylan aseguró que la canción le gustaba mucho y que el arreglo orquestal era de los mejores que había escuchado en mucho tiempo. Esto es A Man Needs a Mate. Esta canción se grabó en Londres y la aportación de la Orquesta Sinfónica de Londres es contundente y les da un barniz de banda sonora. No les pasa lo mismo a las que se grabaron en el granero de su rancho, Alabama y Wards. Aquí los coros de sus amigos y el grupo consiguen un sonido más correoso. En la canción Alabama, John no dejaba muy bien precisamente al Estado. Como contestación, otro grupo compuso Sweet Home Alabama. Y es que la canción de Young incluye temas de racismo y esclavitud en el sur de los Estados Unidos, y esto pues no debió de gustarles a sus enfadados colegas. Disputas aparte, la canción no les funcionó mal, a pesar de las más que evidentes similitudes con una canción de los Kings y el plagio fragante del riff de inicio. Vamos a escuchar la de Neil Young, Alabama. Neil Young dijo en una ocasión: "No soy un predicador, pero las drogas mataron a muchos grandes hombres". Al hilo de esto, esta otra canción, que podríamos traducir más o menos como "La aguja y el daño que hace", describe los efectos de la adicción a la heroína en muchos músicos que Young conocía, incluido su amigo y compañero de banda en Crazy Horse, Danny Whitting, que murió de sobredosis el mismo año en que se lanzó la canción. Contaba 29 años. Lo que hoy vamos a escuchar es un directo del concierto que Neil Young dio en el Royce Hall, un auditorio de la Universidad de Los Ángeles. En la presentación de esta canción dijo: "Desde que salí de Canadá hace unos 5 años y me mudé al sur, descubrí muchas cosas que no sabía, unas buenas y otras malas. Conocí a grandes músicos antes de que tuvieran éxito, cuando tocaban por los bares 4 o 5 veces cada noche. Conocí también a grandes músicos que nadie más conoció y, por raro que te parezca, esos realmente buenos que nunca llegaste a conocer se fueron a causa de la heroína. Y así empezó a suceder una y otra vez. Luego le pasó a alguien a quien todos conocíais. Así que he compuesto esta pequeña canción en su recuerdo". Cuando en 2018 la revista Rolling Stone le preguntó a Neil Young si tenía planes para retirarse, el músico dijo: "Cuando me jubile, la gente sabrá que he muerto". Este es el espíritu indomable de este hombre de 77 años que le permite sacar un disco al año y hacer frente a gigantes como Spotify, al que ha hecho retroceder. Pero su activismo es legendario. Esta última pelea de Young es solo una más de las múltiples batallas abiertas a lo largo de su vida. Se instaló en California desde su Canadá natal en la década de los 60, en pleno estallido hippie, pero no juró como ciudadano estadounidense hasta enero de 2020 y lo hizo solo para poder votar en contra de Donald Trump. Al expresidente republicano le dedicó una carta abierta donde le decía que era una vergüenza para el país y le llegó a denunciar por utilizar sus canciones en los mítines republicanos. Sus letras se han convertido en verdaderos himnos contra todo tipo de causas. En 1973 escribió la canción Ohio, días después de que la Guardia Nacional matara a tiros a 4 estudiantes que protestaban contra la guerra de Vietnam. También en 2015 dedicó íntegramente el álbum de Monsanto Years a la multinacional agroquímica Monsanto por el uso de alimentos genéticamente modificados. Verdaderamente es un tipo muy, muy comprometido. Ah, por cierto, también tiene un disco dedicado a la colonización de América por los españoles. Se titula Cortés the Killer. Pues eso. Seguimos con su disco. Escuchamos ahora Words. Between the lines of age. Neil Young nació en Toronto, Canadá, el 12 de noviembre de 1945. Siendo un niño, contrajo la enfermedad de la polio y esta circunstancia le hizo estar retenido mucho tiempo en casa, lo que le permitió aprender a tocar el ukelele y emular así a su admirado Elvis Presley. Cuando tenía 18 años, dejó los estudios y se lanzó a recorrer los cafés y los clubs de la ciudad interpretando ya su propia música. En el 63 fundó su primer grupo y fue allí donde conoció al cantante estadounidense Stephen Stills, con quien 3 años más tarde, en Los Ángeles, crearía la banda Buffalo Springfield. Con este grupo tocó en agosto de 1969 en el legendario Festival de Woodstock, al que habían llegado con una furgoneta robada junto a Jimi Hendrix. Desde este momento sus éxitos se fueron sucediendo y su constante reinvención a golpe de melodías de rock, folk y blues le llevó a ingresar en 1995 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También fue nominado al Oscar en 1994 por su canción Filadelfia, de la película homónima dirigida por Jonathan Demme, Oscar que finalmente se llevó Bruce Springsteen por Streets of Philadelphia. Vamos a escuchar ahora Heart of Gold. Esta canción es el único sencillo número uno de su carrera. Curiosamente, Bob Dylan admitió que no le gustaba escuchar esta canción, a pesar de que siempre le gustaba todo lo que hacía Neil Young. Dice, siempre me gustó Neil Young, pero me molestaba cada vez que escuchaba esta canción. Creo que estuve en el número uno durante mucho tiempo. Y yo decía, mierda, pero si soy yo, si suena como yo, coño, también debería ser yo. Heart of Gold. Young nunca ha sabido digerir el éxito. Su relación con la fama no es, por decirlo de alguna manera, muy fluida. En All Men lo explica. Con 24 años ya era un hippie millonario. Acababa de comprarse un rancho en California por casi $500,000. Cuando llegó a la finca, el encargado de la agencia le dio una vuelta en coche para que pudiera ver lo que había. Y se le ocurrió preguntarle cómo un tipo tan joven como él tenía tantísimo dinero. En ese momento John compuso Old Man. Anciano, mira mi vida. Con 24 ya tengo mucho. Vivo solo en un paraíso. Perdí el amor. Ese fue el precio. Bueno, pues lo que no sabía el músico en ese momento es que el disco donde iba a incluir esa canción, Harvest, sería el mayor éxito comercial de su vida, convirtiéndole en un tipo mucho más rico. Al final, el conjunto del disco resulta bastante triste, a pesar de que en esas fechas el artista estaba enamorado de una actriz californiana, Carrie. El autor asume que las cosas no son para siempre y que aparecerán en el camino todas las heridas sentimentales. Siente que nunca estará preparado para ofrecer todo el amor que la otra persona requiere. La pareja se separó tras 6 años de relación. Neil Young sigue logrando éxitos en una carrera que todavía continúa, pero nunca ha vuelto a cosechar un éxito como el de Harvest. Nos vamos. Lo hacemos acompañados de la voz de Neil Young y de la Orquesta Sinfónica de Londres. Será por dinero. Nos oímos en la próxima entrega de Nada Más Que Música. Gracias por vuestra atención. Chao. Dears Award.